¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido a Un Día Distinto. Andrea Martínez Villada, Mariano López Guerrero, Celeste Gianivelli y Paola Seraya te saludan. Buenos días a todos. Un gusto charlar con ustedes. Igualmente, Ricardo. Bueno, leíamos ayer algunas declaraciones de personas que habían acudido también al Defensor del Pueblo por un tema fundamental que no es la primera vez que sucede, sino que desde el incremento de las tarifas hay personas que se encuentran atadas de pies y manos y no pueden realmente acceder al aumento de la tarifa y no entran tampoco en la categoría de tarifa social, ¿no? Entonces, Ricardo, queríamos saber con qué herramientas, digamos, legales cuenta una persona, un usuario, que realmente se le ve complicado poder pagar, porque no es solo la luz, sino que es la luz, el gas, el agua y demás cuestiones. Herramientas legales están a disposición del ciudadano y pasan básicamente por el Poder Judicial. Es decir, el poder que controla el accionar del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, y actúan dentro del marco legal. En este sentido, se ha iniciado por el último aumento de tarifas de la energía eléctrica una acción de amparo que tramita en el Juzgado Federal 4 de La Plata. Estas acciones de amparo son colectivas, es decir, es como que estuvieran iniciadas por todos los ciudadanos del país, donde se cuestionan estos aumentos tarifarios. Entonces, digamos que la parte judicial está cubierta por esta acción de amparo. Cualquier medida que se dicte en esta acción judicial colectiva va a beneficiar, o no, según cómo salga la medida, pero va a tener influencia sobre todos los ciudadanos del país. Uh-huh. Digamos, recurrir a la Defensoría del Pueblo, de la Municipalidad o de la Provincia de Buenos Aires, es un poco redundante porque ya la acción judicial está iniciado por un centro de estudios para la promoción de la igualdad y la solidaridad de la ciudad de La Plata, algunos intendentes del Partido Justicialista y el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, todo en conjunto. Ricardo, ¿qué posibilidades de procedencia y de avanzar tiene esto, teniendo en cuenta los alcances de la potestad del Poder Ejecutivo de establecer, digamos, la cuestión tarifaria? ¿Y hasta dónde los consumidores o los usuarios podemos estar protegidos ante esa potestad del Poder Ejecutivo? A ver, dos cuestiones frente a esa pregunta. Por un lado, el último fallo que salió parecido a esto fue mediados del año pasado contra un aumento del gas del Juzgado Federal de la Ciudad de Dolores, y ese juzgado sacó como medida cautelar, es decir, como una medida garantía mientras tramitaba el amparo, que no se podía cortar las tarifas, no se podía cortar el suministro por falta de pago del ciudadano, del usuario. Entonces, de una manera, de alguna manera protegía al ciudadano, que si no podía pagar la factura, por esa razón el prestador del servicio no le podía cortar el servicio. Probablemente puedan conseguir una medida similar mientras tramita el juicio de amparo. Uh-huh. Y en la cuestión de fondo, ¿qué medida se puede esperar de un fallo? La Corte de Nación ha hablado de precios justos, de tarifas justas, proporcionales. Entonces, de aplicarse ese criterio, este aumento de tarifas ha sido o es desproporcionado a lo que puede estar ganado un empleado en relación de dependencia a los ingresos de los ciudadanos. Entonces, bueno, por ahí tenemos expectativas de que obtener un fallo favorable. Uh-huh. Ricardo, y todas estas medidas, estos amparos y demás, cuando vuelve toda la normalidad, ¿a la persona, digamos, se le cobra retroactivamente todo lo que en el momento del amparo no tenía que pagar o esos descuentos? Puede ser una de las cosas que ocurra, que se suspendan el aumento de tarifa y después pretendan cobrar retroactivamente. Pero no sé, no conozco casos que haya uh-huh. ocurrido eso. Claro, porque a veces es peor, uno piensa así, se hacen medidas judiciales, se frenan los aumentos, etcétera, está bien, bueno, por el momento voy a seguir pagando esto. Sí. Pero cuando vuelve a la normalidad, pasan meses o un año y arranca la empresa con retroactivo y te viene que ahí, bueno, nuevamente... Sí, el impacto sobre la gente de una medida así sería nefasto, no creo que se pueda instrumentar. Bien. Y como última medida, el ciudadano siempre tiene la herramienta para para todos estos casos, que es castigar a la que está a cargo de la administración del país y con su voto, digamos, castigarlo. Esa es, digamos, la alternativa final que tiene, ¿no? Uh-huh. Ricardo, digamos, para cerrar y como para resumir y dejarlo en claro, las acciones que están impulsándose desde asociaciones de consumidores a nivel provincial y la Defensoría, no es que refuerzan la presentación a nivel nacional, sino que es redundante, digamos, con lo que hay instalado a nivel nacional ya se está gestando algún tipo de reclamo judicial. Exactamente, las acciones colectivas, estas digamos que representan a un grupo de gente, en este caso a todos los ciudadanos del país, es una sola. Claro. Todas las que se pueden iniciar se acumulan a la primera que se inicia. Entonces interviene un solo juez en un solo expediente y sus resoluciones afectan a todos los ciudadanos del país y a todas las empresas prestadoras del país. Claro, y no tiene incidencia que sea una presentación de 1,000 personas o de 1,000,000 de personas, digamos. No, no tiene incidencia porque va a afectar a 40 millones de personas, 44 millones de personas. Bien. Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un beso. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Igualmente para nosotros.